no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. 58 monedas, exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede revaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore. Dedico especialmente esta narración a mis queridos oyentes, para que se valoren realmente en lo que valen, para que crezca su autoestima y así crezca su superación personal. Nathaniel Branden es, sin duda ninguna, la primera autoridad en el mundo en el tratamiento de la autoimagen y la autoestima. Él afirma lo siguiente acerca de la importancia de la autoestima. El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta virtualmente en forma decisiva todos los aspectos de nuestra existencia, desde la manera en que funcionamos en el trabajo, el amor o el sexo, hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen de quién y qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los reflejos de la visión íntima que poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. También es la clave para comprendernos y comprender a los demás. Aparte de los problemas de origen biológico, no conozco una sola dificultad psicológica, desde la angustia y la depresión, el miedo a la intimidad o al éxito, el abuso del alcohol o de las drogas, el bajo rendimiento en el estudio o en el trabajo, hasta los malos tratos que a las mujeres o la violación de menores, las disfunciones sexuales o la madurez emocional, pasando por el suicidio o los crímenes violentos, que no sea atribuible a una autoestima deficiente. De todos los juicios a que nos sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. La autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida plena. Veamos qué es la autoestima. Tiene dos componentes: un sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía personal. En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida, para comprender y superar los problemas y de su derecho a ser feliz, respetar y defender sus intereses y necesidades. Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, capaz y valioso en el sentido que acabo de indicar. Tener una autoestima baja es sentirse inútil para la vida, equivocado no con respecto a tal o cual asunto, sino equivocado como persona. Tener un término medio de autoestima es fluctuar entre sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar esas incoherencias en la conducta, actuar a veces con sensatez y a veces tontamente, reforzando así la inseguridad. Reflexiona en esta descripción que hace Darío Jaramillo Agudelo sobre la autoestima, que consiste en hacer el bien y sentirse bien consigo mismo. Primero está la soledad en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu participación te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. ¿Acaso una noche aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti y te vuelve otra persona? Pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero estará tu soledad y luego nada. Y después, si ha de llegar, está el amor. De los juicios que hacemos en nuestra vida, ninguno es tan importante como el que hacemos sobre nosotros mismos. Todos los aspectos de nuestros pensamientos, emociones y acciones están influenciados por nuestra autoevaluación. Nos evaluamos, nos cuestionamos permanentemente. Nos preguntamos quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestro propósito, es mi comportamiento apropiado para alcanzar el propósito de mi vida, estoy orgulloso de mis acciones, qué puedo aprender de mis errores, y así un sinnúmero de preguntas. El modo en que nos relacionamos con nosotros mismos afecta cómo nos relacionamos con nuestro entorno social y qué tipo de relaciones establecemos, lo que a su vez afecta cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Empezamos con nosotros y terminamos con nosotros. Dice Goethe: la más grande maldición que puede caer sobre un hombre es cuando empieza a pensar negativamente sobre sí mismo. Una de las grandes barreras para alcanzar el éxito y la sensación de autorrealización no es la falta de talento o de inteligencia, sino que la posibilidad de éxito y autorrealización esté fuera del autoconcepto o de la imagen que ese individuo tiene sobre sí mismo. La profecía de autocumplimiento constituye uno de los elementos más poderosos que influyen en la manera como actuamos, donde el individuo se impondrá barreras en su intento de alcanzar sus objetivos. Ya no percibe la autorrealización y satisfacción personal como parte de su destino. La profecía de autocumplimiento consiste en que nuestras ideas, la imagen que tenemos sobre nosotros mismos, consciente o inconscientemente, influye sobre nuestros comportamientos y así determina lo que seremos en el futuro. Si pensamos bien, positivamente, de nosotros mismos como capaces del éxito, lograremos casi seguramente el éxito. Si pensamos negativamente, tenemos una imagen deprimida, casi seguramente eso se realizará en la vida. El muchacho que dice, yo no soy capaz de estudiar matemáticas, o yo soy negado para los idiomas, para el inglés. Yo desafío a cualquier profesor, por excelente que sea, de que le enseñe matemáticas o inglés a ese muchacho, si antes no le quita la mala idea sobre sí mismo. Aquí se realiza la profecía de autocumplimiento. La autoestima puede entenderse mejor como la integración de la autoconfianza y el autorrespeto. La autoconfianza es conciencia en la evaluación de la eficacia de nuestras acciones en el manejo de las tareas, en nuestras circunstancias y realidades. El autorrespeto es la sensación de valor personal, la capacidad de disfrutar de los resultados de nuestros esfuerzos. Por un lado, algo como soy competente en mis escogencias y en satisfacer mis necesidades. Y por el otro, complementariamente, puedo y tengo el derecho de ser feliz. Es algo así como puedo y tengo el derecho de que otros me quieran. Puedo y tengo el derecho de exigir que me traten con respeto. Por lo tanto, autoestima es la evaluación que hago de mi persona. No es la evaluación de un éxito o un fracaso particular, ni tampoco la evaluación de alguna habilidad o conocimiento puntual, sino es un aprecio global de mi persona. Si tu autoestima depende de factores externos a ti, estás en problemas. Eso quiere decir que si tu autoestima depende de quién te quiere, de quién te tiene miedo, del dinero que tengas, del celular, del carro, de la posición social, de la casa en que habites, estás enfatizando aspectos pasajeros, externos, inconsistentes. Autoestima es la experiencia personal de sentirse apropiado para la vida y las exigencias y retos que ella presenta. Por el contrario, poca autoestima es la experiencia de sentirse inadecuado para enfrentar las exigencias y retos de la vida, respondiendo con acciones que reflejan mediocridad o desesperanza. Aun cuando la autoestima es solo uno de los elementos necesarios para cumplir exitosamente con nuestro propósito en la vida y no garantiza felicidad en sí misma, un alto nivel de autoconfianza y de autorrespeto está relacionado estrechamente con la habilidad de disfrutar de nuestros esfuerzos y de encontrar así fuentes de satisfacción a nuestra existencia. Escucha cómo describe Gonzalo Gallo esta confianza en sí mismo. Si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano. Fortalece la confianza para luchar y vencer. Cree en ti mismo y aprenderás del fracaso hasta alcanzar tus metas. Que tu fe sea firme como la roca. Crees más en ti mismo si aprecias los dones, cultivas las aptitudes y tienes grandes ideales. Crees mucho en ti mismo si Dios es tu amigo constante, el poder que te vigoriza y la luz que te ilumina. Tu fe es fuerte al recordar tus logros en lugar de culparte por un ayer que no existe. Acrecientas la confianza al aprender de los demás y contar con su apoyo venciendo el egoísmo y el orgullo. Para no quedar frenado por el desánimo, necesitas pensar en grande y ser siempre positivo. Cree en ti mismo, en Dios y en los demás, y sé perseverante hasta que la semilla se convierta en fruto. Escucha a Dios que te dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo. ¿Quieres algunas reglas para vencer tus actitudes de insuficiencia y lograr tu superación personal? Primera, haz en tu mente un retrato de ti mismo triunfante. Mantén este retrato que no desaparezca. Nunca pienses que eres un fracasado. Puedes estar seguro de que no lo eres. Imagínate triunfando, aunque en el momento presente las cosas se presenten mal. Segunda, siempre que algún pensamiento negativo llegue a tu mente, reemplázalo con un pensamiento positivo. Tercera, no levantes monumentos de obstáculos en tu imaginación. Estudia las dificultades que se presentan y que se pueden presentar, pero no le concedas tanta importancia que las agrande más de lo que son en realidad. Cuarta, no creas que los demás valen más que tú. Recuerda que la demás gente, a pesar de su apariencia de dominio, está tan asustada e insegura como tú. Quinta, varias veces en el día, repite estas palabras de la Sagrada Escritura: si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Dilo ahora mismo, despacio: si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Sexta, consulta con alguna persona prudente y buena. Averigua si adquiriste un sentimiento de inferioridad que te esté haciendo mal. Séptima, practica varias veces la siguiente afirmación bíblica, repitiendo en voz alta: todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Octava, sé digno. No olvides que dignidad es tener gran respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Ten respeto a ti mismo. No seas vanidoso, pero recuerda que vales muchísimo más de lo que crees. Si no fueras así, no habrías sido hecho a imagen de Dios. Novena. Ponte en las manos de Dios. Piensa, estoy en las manos de Dios. Convéncete que ahora mismo estás recibiendo de Dios todos los poderes que necesitas. Sientes que Dios te está ayudando. Esto es verdad. Esto te llenará de ánimo y confianza. Y décima, recuerda la promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Yo estaré con ustedes ayudándoles hora tras hora y minuto tras minuto. Te invito, querido oyente, a rezar esta breve oración. Dios, amigo fiel. Solo en Dios descansa el alma mía. Pongo en Él toda mi confianza como un niño en los brazos de su madre. Confío en mi Creador porque Él es mi roca, mi alcázar y mi baluarte. Él es mi esperanza. Renuevo cada día mi fe en el Padre Celestial para alejar las dudas y desterrar los temores. Él es refugio seguro. Confío en Dios sin recostarme en Él, ni pretender que Dios haga por mí lo que yo mismo puedo hacer con la ayuda de los demás. Sé que Él me ha enriquecido con muchos talentos y que con ellos soy capaz de superar las crisis y convertir las dificultades en oportunidades. Solo en Dios descansa el alma mía. Su luz despeja mis caminos, su fuerza me llena de energía, su sabiduría guía mis pasos. Confío en Dios aun en medio del dolor, porque sé que es el amigo siempre fiel. Él es mi fortaleza. Dios me da alas de águila para llegar a las alturas, lejos del pesimismo o del desaliento. Solo en Dios descansa el alma mía. Él es mi amigo, mi Padre y mi Salvador. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.